Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad. Y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro. ¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada? No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor. Gracias, brujita. Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año. Así charlábamos hace ya un par de años, creo yo, con la bruja de las palabras. Algunos de estos textos los escuchamos a menudo en La Bruja y tienen su origen, sí, en aquellos programas que hicimos hablando de los apócrifos y demás. Tenemos algún mensaje de oyentes. Uno de La Pasión me gustó. La pasión es como un fanatismo. No viene de patos. No, patos con PH, Carlos. Del griego, sufrir, padecer, patología y cosas así, dice Nélida. Para los griegos, según yo recuerdo, Nélida, usted se ve que sabe más que yo, porque poner una H ahí quiere decir que sabe mucho. Para los griegos la pasión era algo malo. Y yo no es que sepa tanto de cultura griega, pero me acuerdo que en la caja de Pandora, donde estaban todos los males de la humanidad, la vejez, la enfermedad, la envidia, todas esas cosas, esperanza, que le pasan a los demás, también estaba la pasión, y a mí me sorprendió que estuviera la pasión entre los males, cuando en esta época, donde me parece a mí que se nos han lavado tantos los sentimientos y los impulsos, y nos hemos convertido en alumnitos obedientes que siguen las leyes del mercado y de los medios, y las ideas de moda, o eso siento, quizás siempre el humano fue así, medio arrebañado. Entonces la pasión, para mí por lo menos, es una moneda que me suena linda, ¿eh? Pero a estos griegos parece que no, como no les gustaba ninguna exageración. Extremistas, no eran extremistas. Claro, cualquier exageración, el dios te pegaba un palazo por la cabeza. Cualquiera, ¿eh? De cualquier índole. Incluso un amor demasiado grande, no, flaco, baja. Una casa demasiado grande, no, baja. Bajate, no vayas a los extremos, decían los griegos. Pero ellos eran ellos, ¿eh? Los griegos. Nosotros estamos a cada instante, a cada año, a cada década, reconstruyendo nuestra identidad entre todos. La cultura se va formando entre todos. Yo hace unos días leía el Quijote y también a Shakespeare, que escribieron hace 400 años, y la lengua que usan ellos es muy distinta a la nuestra, ¿sí? Tanto en Shakespeare, que lo hace en inglés, como Cervantes en español. Bueno, lees a Cervantes y te cuesta seguirlo, pese que habla nuestro mismo idioma. Se ha ido cambiando el idioma. ¿Quién lo ha cambiado? Nosotros. Y lo seguimos cambiando. El día que usted vea los mensajitos que me mandan mis amigas Nadia y Guaira, usted va a entender a qué velocidad está cambiando el idioma porque son casi ininteligibles, ¿no? Pero bueno, es así como se cambia el idioma y no de otra manera, ¿eh? Y lo cambiamos entre todos y entre todos forjamos una identidad. Y con programas como este y como tantos otros, y con oyentes que nos hacen sentir su apoyo para que nosotros sigamos diciendo estas cosas que se corren un poquito del centro estipulado, así también, como pasa en miles de radios y lugares en Argentina y en todo el mundo, así vamos corriendo la historia. Por supuesto, no sabemos bien hacia dónde, cuál va a ser el resultado final, pero esa es nuestra pequeña cuota de protagonismo, como lo tiene una abejita de un panal dentro de miles. ¿Cuánto influye? Nada. Y sí, nada, pero algo quizás sí. El error por ahí es creerse que uno es el que la tiene clara y que todo va a ocurrir hacia el lugar que uno dice que tiene que ocurrir o que debería ocurrir. Eso se llama monoteísmo. Es lo que estamos viendo acá. Y vamos a ver lo que le contaba hace un rato del helenismo y el surgimiento del cristianismo. En aquella época, en el siglo 3-2 a.C., estaba el politeísmo griego, digamos, y la mayoría de las culturas eran politeístas. Aparece este tal Alejandro Magno, que pese a que era discípulo de Aristóteles e indirectamente de Platón, descubre que los persas no eran unos brutos salvajes, sino que eran gente muy valiosa. Y me parece a mí que Alejandro propone importantemente, en forma importante, a la cultura de esa época, la aceptación de lo diverso. Se casa él con una persa, con Roxana, obliga a sus soldados a casarse con persas. En su testamento estaba su intención de poner pueblos orientales en Europa y pueblos europeos en Oriente para unir a las culturas. En esto estábamos, tratando de ver si nos poníamos de acuerdo entre todos, aceptando a los dioses de los demás. Y aquí aparece el cristianismo. Y el cristianismo, que termina triunfando, en realidad excluye la aceptación de lo diverso. Irrenunciablemente, la ideología cristiana divide al mundo entre los que piensan como yo y esos otros que son ignorantes o incluso malvados. El Cristo, incluso, el Cristo es muy tajante a la hora de dividir a los que están de un lado y los que están del otro. No es como Alejandro Magno, el Cristo que abraza a muchas creencias, sino que divide las aguas, y esto me parece que ha producido una cultura violenta que no acepta lo diverso y que continúa hasta nuestros días. ¿Querés explicarme cómo ocurrió este fenómeno, si estás de acuerdo con mi versión o cómo la corregirías? Fundamentalmente estoy de acuerdo con tu versión, porque es que es radicalmente así. Todas las historias del helenismo lo matizarán de una u otra manera, pero fundamentalmente dirán lo mismo. En el fondo, los helenistas, estos de Alejandro Magno, y sobre todo los seguidores, a partir de los estoicos e incluso, si quieres, antes, los filósofos del siglo IV y III, en el fondo, eran monoteístas. Es decir, creían que había solo una divinidad, pero que la divinidad, que era única, dicho en términos platónicos, que sería el uno o el bien, o dicho en términos aristotélicos, el primer motor, la entidad primera, la forma absoluta, esa divinidad se manifiesta de muy diversas maneras hacia afuera. Pues bien, Alejandro, en el fondo, probablemente influido por Aristóteles, Alejandro Magno, sí, pues yo creo que tenía una idea parecida. Y esa fusión de todos los modos de la divinidad le parecía lo mejor del mundo, porque él pensaba en una primera, digamos, idea globalizadora. La primera globalización se hace con Alejandro, sí, pero yo creo que Alejandro, en el fondo, lo que quería era esa mezcla de culturas, pero que la griega, más razonable y civilizada, desde su punto de vista, quedara por encima. Yo diría que toda esa forma de monoteísmo politeísta es conciliador, permisivo, inclusivista. Sí. No tiene mucho sentido del pecado, porque los diversos dioses pues son, digamos, como personificación de virtudes y defectos de los humanos. Entonces, si llegáramos a esa solución, que la divinidad única se manifiesta de una manera plural, pluriforme, Realmente esa sería la solución, porque, pues, ¿qué mejor que una religión, pues, que cree en un Dios general, que puede ser la suprema razón, el universo, todos los predicados de unidad y de bondad, pero que se manifiesta hasta afuera? No habría entonces ningún problema. Estoy de acuerdo contigo que el monoteísmo, como sea absolutamente consecuente, es exclusivista y acaba poniendo los fundamentos para permitir, en el fondo, aniquilar al adversario que no acepta a mi Dios. Mientras que esta especie de idea de Alejandro, como tú bien has expuesto, y yo estoy de acuerdo con ella, inclusivista, hoy día, exactamente igual, pone los medios para que nos entendamos los humanos. Sí. Yo no sé si os acordaréis que hasta hace muy poco era como una suerte de dogma en la Iglesia Católica eso de decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. Tal la cual. Decían en latín. Sí, sí. Extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Pues bien, yo creo que muchos teólogos modernos afirman todo lo contrario, que todas las religiones son de algún modo mediadores históricos de esa divinidad única y en el fondo inaprehensible. Es decir, que fuera de la Iglesia también hay salvación, porque las otras iglesias son los únicos medios que histórica y sociológicamente tienen los humanos para de algún modo llegar a la divinidad. Si eso, es decir, si las religiones llegaran a ponerse de acuerdo en eso, yo lo veo casi imposible, porque la fe monoteísta es una fe, como decíamos antes, exclusivista. Sí. Pero si hubiera paz entre las religiones, yo creo que se habría puesto la gran y sólida base para que los humanos dejáramos de matarnos. Pues hacer, digamos, algo así, una idea de Alejandro Magno sublimada, ya me parece que sería una solución genial, una idea genial. Estas cosas nos decía Antonio Piñero aquí en La Bruja hace 3 años, diciendo que estaba bueno aquel helenismo en el cual, si bien decía Antonio, había una verdad media la onda platónica, una forma preferida de hacer las cosas, eran también aceptadas las creencias diversas, los dioses diversos, las inclinaciones sexuales diversas y las opiniones diversas de mis compañeras también. ¿Qué estarán pensando? Pensábamos en la inestabilidad. Con Guaira nos mirábamos y decíamos, estoy descolocada, estoy rara, ¿será por el clima? ¿Será la baja tensión? Y empezamos a preguntarnos el porqué de este sentimiento raro que sale desde el estómago y empieza a hacer mi cuerpo una sensación bien rara. Y será por el tema de la religión. Estamos tocando la religión, estamos tocando nuestro espíritu. ¿Dónde vamos a ir después? ¿Nos cerrarán la puerta? ¿O nos abrirán y nos recibirán a dos brazos abiertos? Porque la religión es algo tan pesado, tan difícil o tan fácil, y tantas cosas al mismo tiempo que te confunde. De pronto uno se siente bombardeado, tantas teorías, teologías, creyentes, fanáticos, apasionados, y de pronto te das cuenta que estás en el medio de un torbellino de información, consumismo, amigos, familia, sentimientos, racionalidad, religión, amistad, día del amigo, un montón de cosas, y estás parado en el medio de toda esta información, sin saber qué creer, a dónde ir o a dónde correr o a quién preguntarle. Y estamos constantemente buscando esa verdad, y pensás, ¿cuál es la verdad? ¿A quién le pregunto? ¿De dónde la consigo? ¿Me quedo con la incertidumbre? ¿O sigo con mi vida y busco mi tranquilidad de otra forma? Oh. Mira, mira, está levitando Nadia. Fíjate, está medio metro arriba del piso ya. Se puede decir que es una crisis a la identidad, como decíamos, que un pueblo se formó su identidad contraponiéndose a los otros. Los otros tenían muchos dioses, nosotros tenemos uno solo. Y nuestro Dios, nuestra creencia, nuestro sentimiento, al escuchar estas voces diferentes, nos golpeó. Tiembla. Y necesitamos, como toda cosa, un proceso para elaborar y repensar, como se decía en uno de los audios, reinterpretar, repensar qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. De pronto poder crear una reforma de lo que es la Iglesia Católica de nuestros tiempos desde otro punto de vista. Enfocarnos en los pobres, pero hacerlo no porque lo diga alguien más o un papel, sino porque realmente lo sintamos. Independizarnos de lo que es la Biblia. Bueno, nos estamos yendo con una canción cristiana. Nosotros decimos barbaridades, pero al final del programa, para que la vieja me perdone, ponemos un tema que es muy cristiano. Eres tú como el agua de mi fuente, como el trigo de mi pan, en una versión que reúne cuatro versiones, un tema de 1972 del grupo español Mocedades, una versión en vasco, en inglés, la misma canción va a ir cambiando de idioma al estilo de Alejandro Magno, al estilo helenístico. Bienvenidos todos y hasta la semana que viene. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. El charopen vicial será su. Vamos a extraer aquí ñermea. El vigas de cena será su. La prueba a su ausencia y tú. Palabras, transmitiendo para todo el universo. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 144.